Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy voy a hablar sobre juegos temáticos de Star Wars. Además, varias notas que salieron en la semana sobre Warhammer 40,000, mis actividades en cuanto a juegos de mesa, canal de YouTube y demás. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu reconocido ludópata, y bienvenido al episodio número 18 de este podcast. Hoy traigo muchas cosas que compartirles, bastantes notas que han salido y temas muy especiales para mí, pero antes que nada les quiero decir que ya tengo un patrocinador oficial. Es una alianza estratégica que establecimos KRB Studio y Enfermo por los Juegos, así que los invito a que chequen su página en Facebook, facebook.com, KRB Studio con B de bueno, para que vean el catálogo de productos que él maneja, que son tapetes para juegos en neopreno, tokens, charolas y otras cosas más. Ya platicaremos más adelante con Kerubo para que vean todas las cosas que pueden encontrar con él y las ideas que iremos desarrollando más adelante, pero bueno, para que sepan que van a estar escuchando de él y viendo algunas de sus cosas en mi canal, bienvenido a bordo, Fer, y es un placer contar contigo en este proyecto, KRB Studio. Ahora sí, pasamos a los comentarios y saludos de la semana pasada. Empezamos con los comentarios en iVoox en el episodio anterior, el número 17, y Romay, que pues felicita por el programa, y él comenta que con la caja básica de Kill Team, los Tau sí le parten la madre a los Reavers, que ha jugado como unas 10 veces contra ellos y siempre les gana muy fácil. Y a lo mejor sí, yo creo que pensando en términos nada más de cajas básicas, pues quién sabe, yo no juego con puros Fire Warriors, de hecho tiene un rato que no juego Tau. Si bien cuando metía ya los Stealth Battlesuits sí se ponía más rudo para los marinos, pero eso fue antes de que saliera los élites. Ahorita la última que jugué contra marinos con Lalo en los élites, precisamente que metió a los francotiradores, no me acuerdo el nombre, los Eliminators creo, y metió por ahí al teniente y metió otras cosas, sí se ponen mucho más rudos. Yo jugué con los milijos en ese momento, pero pensando en puros Fire Warriors, pensando en la caja base de Tau, sí me los hubieran zurrado de una manera brutal. Entonces te digo, a lo mejor si estamos pensando en el Kill Team base nada más, igual y sí, pero ya con los élites se pone más variadito y se pone interesante. Y si no, tal vez puede ser que también esté muy güey yo. Pero bueno, te mando un abrazo, Roma, y gracias por comentar. Después Sergio Scott, desde allá, desde Canadá, que agradece por todas las respuestas y consejos que le he estado dando. No hay de qué agradecer, Sergio, es con muchísimo gusto. Me dice que ya le va a entrar al Munchkin entonces y que sin duda se va a comprar su starter navideño de Kill Team, lo cual me parece excelente. Y también comenta que ya empezó a pintar sus figuras con algunos medios económicos, pero le está echando ya el ojo a un set de Vallejo que no está tan caro y es muy completo. Y sí, Sergio, la verdad, sobre todo allá en Canadá debes conseguir de todo. Y Vallejo es una muy buena marca. Yo creo que ya más adelante haré un programa de pintura para hablar un poco más o menos de cómo fui empezando yo y los tips que les puedo dar. Pero pues muy buena marca. Y además, como he mencionado en otras ocasiones, lo importante es que des el salto, que te animes y que empieces a hacer las cosas. Entonces, igual con medios económicos así para irle tanteando al asunto, ver cómo se comporta la pintura sobre las miniaturas y demás es el mejor primer paso que puedes dar. Y de ahí, pues, ese primer set de Vallejo que le estás echando un ojo, te auguro que será el primero de muchos. Así que bienvenido de nuevo, Sergio. Me encanta que estés entrando en este mundo. Y pues ya en algún día de estos nos veremos y compartiremos nuestras experiencias. Un abrazote hasta allá. Más adelante, Rodrigo Hernández, que dice que excelentes respuestas y que tiene más preguntas que le queman la cabeza, así que luego las podrá ir soltando para la comunidad. Y sí, esto es respecto a la pregunta que hizo el programa anterior de quién ganaría si el Imperio Galáctico de Palpatine o el Imperio de la Humanidad de Warhammer 40,000, bueno, entre otras cosas, lo cual estuvo muy interesante. Y por ahí creo que fue en YouTube donde me soltó la pregunta de quién ganaría si un Jedi o un Librarian, o mejor aún, un Jedi y un demonio del caos, un príncipe demonio, ¿no? Esta está muy buena también, pero aquí sí yo debo decir que me voy más por los Jedi, definitivamente. Para mí, cuando alguien me pregunta, ¿qué poder te gustaría tener? Así, ya sabes, la típica pregunta cuando está uno alucinando. Yo siempre he pensado que lo mejor puede ser un Jedi y manejar la fuerza, porque implica poderes psíquicos, control mental, telequinesis, agilidad de combate, muchísimas otras cosas. Y ya no hablemos del lado oscuro, donde se puede poner todavía un poco más interesante. Entonces yo creo que tanto por el entrenamiento de combate como todas las habilidades mentales que tienen los Jedi, yo creo que aquí sí están un nivel arriba que los Librarians, por ejemplo, los bibliotecarios de Warhammer 40,000. E incluso yo creo que sí le pueden poner una buena chinga a cualquier príncipe demonio. Digo, un Jedi de buen calibre, no estamos hablando de un Padawan, pero sí un maestro Jedi bien entrenado, onda Mace Windu, el mismo Obi-Wan, no sé. Esos sí son chingones, yo creo que sí tienen posibilidades. Pero bueno, que sigan saliendo las preguntas, Rodrigo. Vamos a ver qué se nos va ocurriendo por acá. Un abrazote. Después, Antonio Reyes, que me saluda como hermana perra landina. Esto es un tema local, es parte de la comunidad de escuchas del Palomazo Podcast. Digo, me tardaría mucho en explicarles y si quieren entenderlo, pues tendrán que entrarle a todos sus programas. Pero bueno, somos parte de una cofradía especial. Y él me pregunta que si el ajedrez se podría considerar un proto-wargame. Tiene miniaturas, cada una vale diferentes puntos, es por turnos y se acaba el tiempo. Y si se acaba el tiempo, todo se define por puntaje. Este está muy interesante, Antonio. Y yo diría que puede ser, como dices, a lo mejor, proto-wargame. Puede ser, podríamos considerarlo. Aunque la realidad es que el ajedrez está muy delimitado. Una de las cosas muy atractivas de los wargames es que la estrategia va más allá de lo que está en el tablero en cuanto a tener piezas muy definidas, ¿no? El alfil se mueve así, el caballo se mueve asado, la torre, la reina, etc. En los wargames, de entrada, tú defines tu ejército. Y sobre todo no estás en condiciones de igualdad. A lo mejor tú traes un ejército con mucha infantería y con artillería, el otro trae caballería y poca infantería. Pensémoslo en lo que quieras, ¿no? Arqueros, caballeros, mosqueteros, de cualquier tipo de ejércitos, fantasía, históricos o demás. Creo que algo muy interesante es que tú llegas con un ejército desarrollado por ti, con una estrategia en mente y que te tienes que ir adaptando a lo que te presenta el oponente y tienes que ir usando distintas estrategias y distintas tácticas. El pensamiento es mucho, mucho, muy complejo. Ojo, yo no estoy diciendo que el ajedrez no tenga todos estos elementos. A final de cuentas, el ajedrez, pues sí podría ser el abuelo o el ancestro muy lejano de este tipo de cosas. Pero vaya, podríamos pensarlo de una forma muy, muy, muy lejana. Sí, podría ser como que el primer ancestro o el principio de los wargames. Aunque, les digo, ya en la actualidad, pues es algo muy, muy alejado. Y no pensando en términos visuales, sino pensando en las mecánicas de juego. Pero en su esencia, pues ambos tienen un elemento estratégico de análisis y demás muy elaborado. Y vaya, para jugar, para ser buen jugador de ajedrez, pues sí se requiere muchísima cabeza. Yo soy pésimo, debo decirlo. Soy bastante más de reaccionar en los wargames y disparar como salvaje a pensar una estrategia. Pero en fin, como ya lo mencioné en el programa de jugadores, cada uno tiene sus distintos atributos y sus personalidades y las características con las que nos divertimos jugando. Bienvenido, Antonio, qué bueno que estés por aquí y a ver si te empiezas tú a meter en algún tipo de estos juegos. Un abrazo. Después, Edgar Stark, que antes que otra cosa agradece a nuestro primarca Sergius de la Legión Pampera. Obviamente es el honor debido a nuestro tirano benévolo por el premio del Manco de Oro. Y comenta que le hubiera gustado escuchar algunos de estos tips antes de entrar a esto del Warhammer. Y pues sí, yo estoy en las mismas que tú. La verdad, después de un tiempo de haber entrado, me di cuenta de varias cosas que a lo mejor hubiera empezado de forma distinta. No que no hubiera escogido Tau o cosas así, pero sí hubiera elegido un poco más mis unidades. En fin, pero bueno, uno se divierte, ¿no? Lo bueno es que ya entraste y vas arreglando el camino en el transcurso. Y ya está contando las horas para soltar el guaj. Esto refiriéndose a la reta que tuvimos, porque esto ya fue... de Kill Team en la semana. Un abrazote como siempre, Edgar, gracias por escuchar. Después un anónimo, que es el mismísimo Perro Revueltas, dice que el problema de iniciarte comprando las miniaturas que te gustan es que luego te vas llenando de chingaderas que sus reglas son caca. En su caso dice que tendrás 21 motos orcas que se ven bien chingonométricas, Dixit, pero que no sirven para nada en el meta y te barran humillantemente en el segundo turno. Sí estoy de acuerdo, pero también pues las disfrutas, ¿no? Vaya, si vas a un torneo y llevas eso y te pone una madriza, pues claro que vas a salir agüitado. Pero si nos echamos un día una rata tú y yo, y sacas tus motos, y efectivamente igual te las barro en una pasada con los Tau, pero ya las viste en la mesa, por lo menos disfrutas jugarlas. Me pasa igual a mí, o sea, saco alguna unidad que me guste, pero que no sea efectiva, y claro, es desagradable cuando te la barren, pero depende en qué espíritu vas. E independientemente de eso, dime si sí o si no, es una enorme satisfacción cuando terminas de pintarlas, cuando las pones todas juntas en la mesa y les vas a tomar una foto o lo que sea, esas cosas se disfrutan. Y a final del cuentas, el meta va a cambiar, el tipo de juego va a evolucionar en algún momento. Entonces, pues no es cosa de desesperarnos. Y ya hablaremos al respecto porque viene ya el Chapter Approved 2019. Así que no se me agüite y siga comprando sus motos. ¡Llénate de motos! Un abrazote, perro, y a ver si ya en diciembre nos echamos una reta. Y por último, otro anónimo que dice: saludos, Miguel, a ver qué día jugamos Aristella para llevar el mío. Pues primero dime quién eres tú. No es cierto, la verdad, pues no sé quién eres, anónimo. Y sí tengo ganas de probar el Aristella. Todavía no doy el paso porque ahorita tengo un rezago de pinturas muy grande. Tengo lamentablemente no puedo destinar mucho de mi presupuesto ahorita a monos porque hay varios gastos, decembrinos, tarjetas, arreglos del auto. En fin, no voy a ponerme a chillar ahorita aquí. Pero sí quiero probar un día. A ver, pues dime quién eres y a ver qué día nos organizamos para echar una partida, por lo menos para que me enseñes a jugar. Un abrazote y gracias por escuchar. Y ahora pasamos a Facebook en las distintas publicaciones donde compartí el episodio, donde recibí comentarios empezando en mi página de Enfermo por los Juegos. Y está Jorge Silva, un saludote a Jorge de Punch Games, que dice que nunca le habían llamado la atención porque era meterle mucho tiempo hablando de los wargames. Pero que, ya que entró en uno, vale muchísimo el tiempo invertido y que además él jamás se había imaginado pintando monitos. Porque a él lo inició Omar en Blood and Plunders y él está jugando con sus nativos americanos. Y pues que sí, efectivamente ya encontró el lado bueno de esto, la diversión, el gusto que puede dar las miniaturas. Y dice que muy buen episodio, pero él te mató. Davía da para más. Sí, Les Luthiers, seguimos con Les Luthiers, pero bueno, es que esto es más divertido que una vieja leyendo ebria. Cambiando de tema, me pregunta que ya van 3 capítulos de Rick y Morty y a mí qué me ha parecido. Debo decir que el hype que traigo con Mandalorian, que aún no se me baja, aunque este episodio 4 no fue tan intenso como los anteriores, sigo disfrutándolo enormemente y sigo disfrutando la espera de una semana para ver el siguiente episodio. Y eso yo creo que es en lo único que me he concentrado de series. Ya vi los 2 primeros de Rick y Morty, el tercero se me pasó así completamente fuera del radar. Y bueno, para hoy que estoy grabando esto sale el cuarto. Y ya les echaré un ojo en la semana, pero vaya, me ha gustado, pero no me ha cambiado la vida, pues. Me acuerdo cuando salió Pickle Rick, ese episodio sí fue así como que, ¡buah!, ¿no? Te volaba la cabeza. Pero ahorita ya no me tiene tan enganchado como me tuvo al principio o como me tiene en este momento Mandalorian. Insisto, sí los he disfrutado, se me hacen buenos a secas, pero vaya, el hype de Mandalorian ya mató todo cualquier otra serie que pueda haber hasta ahorita. Incluso que la mera película de Star Wars. Pero bueno, un abrazote, Jorge. Y Omar Zaragoza, mi querido amigo Omar de La Guarida del Pirata, le dice que le gustó mucho el episodio, me felicita, y antes que otra cosa me felicita por el primer lugar del Golden Meeple. Más al respecto en un momento. Y después, en otro comentario, respecto al tema, dice que en su caso pasó justamente como mencionaba en cuanto al ingreso de los wargames, que se fue por lo que le gusta, que es los piratas, la temática pirata, y que por eso cayó en Blood and Plunder. Me comenta que un punto que pasé por alto fue el material de las miniaturas, que a él en lo personal le gustan mucho más las de metal, estaño o plomo, y que también le parece muy interesante, le gusta mucho hablar de lo de la escenografía y los elementos decorativos. Él se considera, además de manco, ciego para pintar las miniaturas, pero en el caso de barcos y la escenografía, cree que se defiende, él dice que se defiende y que a veces lleva más cajas de escenografía que de figuras. Y sí, yo doy fe porque yo vi su escenografía de una especie de fuerte, así pensando en una ciudad costera, con una muralla, las casitas, todo, y está muy chingón lo que tiene Omar, la verdad es bastante padre, y es de fabricación propia. Pues la muralla esta que hizo, me enseñó pues con cartón como tipo de donde vienen las computadoras, cosas por el estilo, y se ve muy chingón, ya con el acabado que le dio y todo, se ve completamente realista, y es que esto de la escenografía le da otra perspectiva al juego. El que tengas una escenografía bien realizada, y no por eso quiero decir que sea de la comprada de Games Workshop que sale en un dineral, sino que hay casos donde se hace escenografía como el que estoy mencionando de Omar, con material de reuso, con otro tipo de trabajos. El chiste es que ya cuando lo tienes en la mesa, así bien presentado, la experiencia inmersiva es otro boleto. Ahora, con respecto al punto del material de las miniaturas, No lo mencioné porque yo no lo considero algo fundamental para alguien que va a entrar a los Wargames. Pensemos en alguien que es completamente ajeno al mundo de las miniaturas, completamente ajeno al hobby, al modelismo y demás. Realmente el material no va a ser algo que le signifique demasiado. Si nunca has trabajado con miniaturas, ya sea que sean plástico, resina, metal, pues va a ser la misma sensación enfrentarte con ellas. Claro, cuando ya tienes un poco de experiencia, ya sea en esto o en algún otro tipo de trabajo con estos materiales, igual y si te decantas más por una que por otra. Y ahí la cuestión del gusto, pues vaya, ya es otro tema, ¿no? Igual a mí no me gustan tanto las de resina, pero me he encontrado algunos modelos que sí me parecen buenos, como los de Legion. Y de metal, por ejemplo, tengo las de Finecast de Citadel. Finecraft, o no me acuerdo qué otros apelativos le dicen, porque no me gustan las de metal de Citadel, se me hacen, no me gusta el detalle, se me hacen incómodas de trabajar y demás, pero bueno, cada quien su gusto, ahí sí, pero no considero que sea un factor determinante para entrar en un wargame, sobre todo cuando eres completamente ajeno a este mundo, ¿no? El decir, voy a entrar a este juego nada más porque las miniaturas son de metal, ya lo considero un segundo nivel. Sobre todo si dices, bueno, ya conozco dos o tres wargames y ahora quiero irme por uno que tenga miniaturas muy atractivas en metal. Bueno, va, ahí sí puedes pensar en eso, pero ya es más en términos de hobby y demás. Muchísimas gracias por escuchar. Como siempre, Omar, te mando un fuerte abrazo y a ver qué día nos vemos y me vuelves a presumir tus miniaturas de piratas. Después, Javier Linares, que me comenta que hasta este momento solo coleccionaban las minis, que tiene principalmente de Age of Sigmar, Los Muertos y Stormcast, y de 40,000... Solo quería aprender a jugar y se compró una cajita de Necrones, pero que después, al escuchar el trasfondo, se enganchó y apenas acaba de conseguirse la cajita de Dark Imperium, y que por ahí trae unos 1,000 hijos también, que son sus favoritos porque Magnus no hizo nada malo, y yo estoy completamente de acuerdo contigo, hermano. Algunos Tempestus, lobos espaciales y en fin, un poquito de todo por lo que veo, que ya se va a enfocar por fin en Kill Team y que le gusta mucho el podcast. Te lo agradezco yo mucho a ti, Javier. Y pues vaya, qué bueno que te estás metiendo en este rollo del Kill Team con poquito, ¿eh? Nada más entraste con tantito. Ese es creo que parte de los peligros dulces que tiene el Kill Team, que no necesitas tantas miniaturas para ir probando distintos estilos. Y no nada más en la cuestión del juego, sino, repito, en lo que he estado hablando, en las miniaturas que te gustan. Yo me compré 1,000 hijos porque, bueno, me regaló mi esposa, de hecho, 1,000 hijos, porque quería hacer un Kill Team. Y ya ahorita ese gusto de un Kill Team ya pasó a que estoy consolidando un ejército, que quiero meterle más. Pero también tengo unos cuantos primaris que no pienso hacer un ejército de primaris ni en mucho tiempo, pero pues ya tengo unos cuantos. Tengo los adeptos mecánicos que igual no tengo en la mira en este momento ser un ejército. Me gustaría también unos orcos, tal vez algo de Astra Militarum. Y bueno, mejor ya me callo porque también yo voy a empezar a hacer un listado que no va a terminar. Muchas gracias, Javier, y a ver qué día nos coincidimos en una mesa para echarnos un Kill Team. Un abrazote. Después, Luis Enrique Cárdenas, que me pregunta cuál es mi opinión de Warhammer Underworld. Que si no sé si la calidad de las figuras sea de la misma de 40,000 y de Kill Team. Vaya, Luis, no he entrado en Underworld, ni tengo, vaya, ni la referencia cercana tengo, ¿no? O sea, sé que está ahí, digo, sé que es la versión de Sigmar, ¿no? Bueno, vaya, no me vayan a crucificar si una burrada, pero desde mi ajena y malinformada perspectiva podríamos decir que es como el Kill Team de Sigmar, ¿no? Insisto, nada más estoy hablando por hablar. Pero en cuanto a la calidad de las miniaturas, yo ahí sí, sin verlas, puedo decirte que estoy casi seguro que es la misma. Porque de todo lo nuevo que ha sacado Citadel, pues tiene una calidad completamente pareja. Todo se me hace muy bueno y los modelos de distintos ejércitos, tanto de 40 como de Sigmar y demás, tienen muy buena calidad, muy buenos acabados. Pocas quejas he escuchado y sobre todo lo que siga saliendo de Finecast y este tipo de cosas, en metal por ejemplo, que ahí es donde sí tuerce la marrana el rabo y donde sí tienen problemas. Pero fuera de eso, yo no he escuchado queja alguna y de los modelos que he visto de Sigmar y demás, todos mantienen el mismo estándar de calidad. Así que no creo que en Underworld fuera a ser la excepción. Gracias por escuchar, Luis, y seguimos por acá. Después, en la PAM, donde también compartí el episodio, igual Rodrigo me comenta que gracias por comentar las preguntas, que tiene más, pero que parecería loco. Le digo, no te preocupes, tú déjalas venir, ahí nos divertiremos. Luego, Kamuishiro, que le gusta el podcast, me dice que está chido, gracias. Y también él confirma, ¿no?, que de la vista nace el amor. que él fue un día a un local a un curso de pintura para sus minis de juegos de mesa y de rol, pero que vio los Nighthounds y los Malignants y dije, quiero. Y que, aunque sea nada más para tenerlos allá acomodados en la repisa, y que tiene su Star Collector de Malignant en WIP, lo cual está muy bien, qué chido que estés trabajando. Y vaya, pues es esto que he estado diciendo, ¿no? Tú ves las miniaturas y no te preguntas qué es, cómo se juega, nada. Tú dices, yo quiero esos monos. Ching su madre, lo que sea que hagan, yo los quiero. Y ese es el encanto para mí que tienen los Wargames. Por eso hay tantos que yo tengo en la mira. Realmente no porque quiera jugarlos todos. Bueno, sí, me gustaría jugarlos todos. Pero porque quiero tener esas miniaturas. Lo único que me ha frenado a comprarlas todas, bueno, aparte del dinero, es que realmente tengo el firme propósito de que quiero acabar por lo menos una parte de lo que estoy jugando ahorita para poderles dar la atención a las minis. Porque a final de cuentas, si por ejemplo entro con algo de Conflict, que me gustan esas, o de Aristella, o de Infinity, o de cualquier otra cosa, pues no es para jugar, insisto, o no como primer objetivo, sino para pintar las minis. Y si les enseñara las fotos de todo lo que tengo ahorita acumulado por pintar, pues no acabo. Entonces, por lo menos este final de año y principios del otro me voy a llevar tranquilo. Quiero avanzar lo más que pueda en miniaturas y después empezar a ir probando otras posibilidades. Que vaya, no me niego a todo lo que quiero comprar, pero poco a poco. Pero pues qué chido, Kamui, que estés ahí en eso. Y sigamos pintando nuestras monos, a ver qué se hace para el año que entra con los retos de pintura. Pero bueno, eso está otro tema que hablaremos después. Rodo 13, que comenta que eso le interesa, yo le digo muchas gracias, qué bueno. Ojalá te siga interesando y estés por acá. Sergio Adrián me felicita, dice que le gustó mucho el capítulo, lo cual te agradezco, mi querido carnal. Y por último, en el grupo de juegos de mesa de MX, Felipe Jesús Cetina dice que War Machine le interesa a él, pero el problema es que no lo juegan donde él vive, solo Warhammer y en general cosas de Games Workshop. Te entiendo en esta pena, hermano. Sé que es difícil cuando tú quieres jugar algo y que no hay nadie más que lo juegue. En alguno de mis videos de YouTube hablé de qué hacer cuando no tienes con quién jugar, ¿no? Así como entre un poco de terapia y algunos consejos. Yo creo que voy a retomar ese tema aquí en el podcast para hablarlo un poco más extendido. Pero pues lo único que yo te puedo recomendar es que te hagas un par de facciones de una forma muy sencilla, un mínimo jugable, para tratar de convencer a alguien que se acerque. Y pues es ir picando piedra, ¿no? Es enseñarle a alguien, a lo mejor, que juegue primero contigo con lo que tiene, alguien que le pueda dedicar tiempo, cierta constancia para que pueda adaptarse al sistema de juego. Y a lo mejor, poco a poco, le vas envenenando el cerebro, se empieza a comprar sus propias minis y va creciendo el asunto. Y no dejar de insistir en la comunidad, irlos invitando, sin volverse un fastidio, ¿no? Porque pues nunca agrada en una comunidad que llegue loquito de que anden y jueguen mi juego y estés nada más insistiendo. Sino pues poco a poco, te sugiero que poco a poco le vayas intentando por ahí. Te digo, trata de armar dos grupos, dos ejércitos. No sé cómo se organiza en War Machine, no sé qué tan grandes sean las partidas. Pero algo como para hacer demos, simplemente así, entre la gente que tenga cerca, para ver si logras convencer a alguien. Pero en fin, pues mucha suerte con eso. Y si no, pues no dejes también tú de pensar en unirte al enemigo. Por lo menos, por ejemplo, entrar en Kill Team. En fin, un abrazote, Felipe. Y eso es todo en cuanto a comentarios en iVoox y en Facebook. Ya nada más esta semana también Sergio Scott me mandó otro correo donde me agradece todas las respuestas otra vez. Y pues insisto, no hay problema. Me comenta que viene a México de visita a Puebla. Ojalá te la pases bien. Y me pregunta sobre algunas recomendaciones para comprar juegos en español, pero que no sean mucha bronca llevárselos. Con lo cual sí me la puso difícil, porque de juegos que yo conozco en español, que vaya, el idioma sea algo significativo. Y sobre todo también que no sea un bulto muy grande, porque la mayoría de las cajas ahorita son estas que son más o menos de 30 por 30, como por 10, 15 centímetros. Ya es una bronca llevarse eso en el avión. Entonces ahí le di algunas cuantas sugerencias, el King of Tokyo, King of New York, el Machikoro, por ejemplo, que son juegos que no tienen mucha carga de idioma, pero que bueno, las cartas y demás sí puede facilitarte un poco el que estén en español. Sobre todo lo hice pensando en su mujer. Y ¿qué otro? Zombies, que digo, se me hace algo divertido y variadito. Ahí le di esas recomendaciones. Luego nos platica Sergio si conseguiste algo de eso o qué te llevaste de botín de regreso allá a Canadá. Ahí nos cuentas. Y como siempre, un abrazote. Y bueno, pues pasamos a los saludos a todos mis queridos amigos, tanto que escuchan esto y como que me comparten y demás. Empezando por la banda de los Tirahuashes, un abrazote a todos y discúlpenme que hoy no pudiera jugar. A todos los integrantes del Palomazo Podcast, Jima, Turi, Carlos y a sus perras landinas. Al especialista podcast, Raúl, Kilian, Dark Grumpy y a todos los que lo escuchan, un abrazote hasta allá, hasta España. A mis queridos amigos, Huicho, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés el Regio, Ruso Chino y bueno, todos los demás de la banda de Instagram, de YouTube y demás. Muchas gracias por escuchar, como siempre, les mando un fuerte abrazo. Y por último, a los grupos de Facebook donde comparto estos episodios y que les agradezco a los que escuchan por ahí, que es obviamente la PAMP, el Club de la Pelea, el Club de Juegos de Red Queen, Juegos de Mesa MX, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Board Gamers México, Warhammer México, al Sector Hidalgus y Juegos de Mesa Puebla. Un abrazo a todos, gracias por escucharme y por dedicarle un rato a mis desvaríos y necedades. Un abrazo a todos. ¿Y qué sucedió esta semana? Pues bueno, hubieron muchísimas cosas, creo que ahora sí esta semana estuvo bastante movida, con todo y que anduve yo en chinga por cuestiones familiares, ahí luego les platicaré en algún momento. Pero bueno, ¿qué pasó? Esta sí iba a ser una sección con mucho Warhammer, porque de entrada salió los avisos de lo que se va a publicar en estos días, que bueno, ya teníamos el anticipo en las listas filtradas, pero por lo menos ya vimos algo del Kill Team Anual 2019, que entre los contenidos que trae el libro es todos los puntajes de todas las unidades que hay para el juego, concentrando lo que ha salido en White Dwarfs, en PDFs, en distintos lados por aquí y por allá. Ya todo viene ahí. Me parece que no hay ajustes, bueno, y también incluye Hermanas de Batalla y demás. E insisto, no hay ajustes en puntos al parecer, sino simplemente los concentra en un solo lugar. Además de que trae un montón de misiones, algunas específicas para cada facción. O sea, que digas, estas misiones son para jugar con Astartes y alguna otra cosa, ¿no? Y así para cada uno de los distintos ejércitos. Creo que salvo uno o dos también que no traen nada ahí. Y algunas reglas para diseñar tus propios especialistas, las cuales son interesantes, pero que estos no funcionan en juego narrativo, solo en juego abierto. En fin, pues son algunos de los detallitos que al parecer vienen en esto. Por lo visto no hay cambios de reglas, por lo cual yo ya con esto entonces ahora sí voy a proceder a hacer mis videos instruccionales de Kill Team. Espero que les gusten, ya estoy preparando el material. Y bueno, eso es en cuanto a Kill Team. Pero también ya se empezaron a fugar los contenidos del Chapter Approved 2019. Esto lo mencionaba yo en el programa pasado. Estos Chapter Approved son grandes compilados de reglas que se publican cada año, donde se hacen ciertos ajustes al balance del juego. Se le suben o se le bajan puntos o algunas unidades, se meten algunas nuevas reglas para irse probando o se oficializan algunas reglas que se hacen en beta, por ejemplo, a lo largo del año, y se incluyen nuevas misiones, varias cosas por ahí. Entre lo que he visto es, bueno, muchos ajustes de puntos en varias unidades. Algunos analistas dicen que como que están haciendo power creeping, o sea que se están bajando puntos y eso está haciendo que cada vez salgan más cosas fuertes a la mesa. Yo no sé, pues vamos a ver, nos vamos a divertir por lo menos viendo qué viene. En lo que a mí respecta, lo que es los Tau, hay varias unidades que bajan de puntos, lo cual le da un poco de diversidad, posibilidades de diversidad, yo espero, a mi ejército. En particular, por ejemplo, la Stormsurge, que es la unidad más grande disponible de parte de Games Workshop, bajó como 60 puntos en total, lo cual pues, la hace atractiva. Y yo no tengo ninguno, así que ahí está mi lista de Navidad, yo creo un Stormsurge. Si alguien quiere regalármela, bienvenido, Pero también bajan los Cruts, bajan los Vespits y bajan otras cosas, el equipamiento, armas, Farsight me parece que es un personaje, también Shazor Ahai. Bueno, en fin, hay varias cosas que están bajando, por lo cual voy a terminar de organizar mis cosas pendientes para probar listas nuevas, porque debo decirles que ya estaba yo un poco fastidiado de jugar con lo mismo, porque no había muchas posibilidades. Por otro lado, e insisto todavía en Warhammer 40,000, ya está publicado el Faith and Fury. Ya tengo por ahí, mi amigo Víctor me hizo llegar una copia, guiño, guiño. Le voy a echar un ojo y ya les platicaré aquí. A lo mejor si está demasiado interesante, estoy planeando a ver si hago un especial con él para que hablemos más a detalle sobre el tema. Y fue el Open Day, ayer sábado 30 de noviembre, no sé ya ni qué día vivo. Pero bueno, fue el Open Day de Warhammer 40,000 y salieron muchas noticias. Y por lo visto alguien en Games Workshop escucha mi programa porque oyeron todas mis quejas y al fin me dieron gusto. Y entonces, si es el caso que me están escuchando, estoy abierto a patrocinios, ¿eh? Mándenme el material cuando quieran. Pero bueno, de lo que salió. De entrada, dieron un teaser para unas animaciones que se llama Angels of Death, que se ven bien chingonas. Por lo visto son distintos estilos, algo así como cuando salió Animatrix, para los viejos que se acuerden. Algunas animaciones 3D bien perrotas de marinos y demás, algunas más estilo manga, algunas muy infantiles incluso. No sé, vamos a ver de qué va esto. En enero, en el Vegas Open, van a hacer el tráiler oficial. Y pues vamos a ver qué nos tiene reservado Games Workshop con este afán como de popularizar más el juego, ¿no? Está interesante. Y con lo que me dieron gusto que les decía es con el Psychic Awakening, ya anunciaron los tres siguientes libros, el cual los van a salir a partir de enero. Y bueno, el primero se llama The Ritual of the Damned, el ritual de los malditos. Y si se preguntan quiénes son los malditos, pues son los mil hijos. Vaya, uno de mis ejércitos en construcción, ya nos toca algo, ¿no? De hecho, ya está por ahí la animación del teaser, habla de ellos y de Próspero, lo cual está bien chingón. Después, el segundo libro se llama The Greater Good, o sea, los Tau, obviamente. Y el último se llama The Saga of the Beast. Ahí sí no tengo idea clara de quién estén hablando. Por bestia, no sé si sea de los lobos o algo así, pero en fin, ya veremos más adelante, a principios de año, que nos vayan dando más información. Pero de entrada lo que dicen es que con estos libros va a venir un nuevo campeón con cada una de las facciones, lo cual me deja muy entusiasmado porque vamos a ver qué le sueltan a los Tau. Va a venir un personaje que obviamente al ser Psychic Awakening tiene que tener algo que ver con poderes psíquicos. Entonces ahora sí ya estoy bastante emocionado a ver qué trae. Y pues también vamos a ver qué sale con los mil hijos, aunque todavía no tenga yo un ejército funcional, pero seguramente voy a ir por el personaje para ir incrementando mis miniaturas de los Thousand Sons, que tan bonitas están. Y bueno, a ver, dejando de lado un poco Warhammer 40,000, esta semana, el día de ayer para ser concretos, se llevó a cabo una nueva edición del mercado de juegos aquí en la Ciudad de México, en el sur, en un restaurante que se llama Villadiego, aquí en Coyoacán, en el sur de la ciudad, que es organizado por, o bueno, de los principales motores es Jugando Ando, ella es Alexandra, que es la que lleva este canal, y la idea del mercado es que toda la comunidad puede llevar juegos que quiera vender, intercambiar, deshacerse de ellos, pues, los pone ahí con una nota diciendo el precio que solicitan y demás, y la gente pues va, y si te interesa algún juego te lo llevas, ¿no? Y obviamente pues tú llevas los tuyos a ver si tienes suerte y te deshaces de ellos. Estuvo muy padre, la verdad no había ido a las ediciones anteriores. De hecho, la vez anterior que tenía plan de ir fue cuando conocí a Punch Games y a la Huella del Pirata y estuve en Satélite y pues ya no me dio tiempo de regresar para acá. Pero está padre, el ambiente del restaurante está muy sabroso, ahí conocí a mucha gente. Entre ellas a Coco, a quien le mando un fuerte abrazo, igual a Linda, a Alexandra, tuve el gusto por fin de conocerla. Y tienen una ludoteca ahí en el restaurante impresionante, por lo cual les recomiendo que se den una vuelta un día si andan por aquí en el sur y pues la comida es estilo Jalisco, unas tortas ahogadas, ondas por el estilo. También estuve ahí con mi amigo Alan de Bicéfalo Board Games, que presentó a la comunidad, bueno, llevaba para hacer demos de un prototipo que se llama Uma y Hagen, que es el juego de una película de animación mexicana que va a salir el año que entra, y Alan está desarrollando el juego. Entonces nos llevó el prototipo para probarlo, yo jugué y estuvo bastante divertido. Es un juego familiar, no se esperen algo sumamente elaborado, pero se me hizo que tiene bastante potencial. Insisto, es prototipo, todavía están desarrollando los materiales, pero la mecánica está buena. Creo que al ser enfocado a un público infantil, a final de cuentas, pues es para los niños que ven la película de animación. Sin embargo, no es un juego simplón, lo cual se agradece, y yo espero sinceramente, Alan, que esto tenga bastante éxito, que tenga mucho impacto. Y pues ya estaré pendiente, ya les platicaré conforme vaya siguiéndose el desarrollo de esto. Si tengo chance de probarlo más en las siguientes etapas, pues les estaré comentando. Y obviamente pues acerca también de esta película, ¿no? Cuando vaya a salir, creo que sale a mediados del año que entra. Mucha suerte con eso, Alan. Y pues bueno, eso fue el mercado de juegos. Me la pasé muy bien, conocí mucha gente, el ambiente muy agradable. Y pues ya estaré avisándoles de ese tipo de eventos conforme me vaya enterando. Y pues en la medida de lo posible también estaré asistiendo ahí para saludar a la comunidad. Por otro lado, en cuanto a actividades de mi canal, pues esta semana que transcurrió, incursioné en dos tipos nuevos de contenidos. El domingo pasado, de hecho después de grabar el episodio, me puse a pintar y transmitir la sesión de pintura, y así se llamó el programa Noches de Pintura con el Enfermo, y es un plan que tengo de seguirlo llevando. No puedo ponerle una fecha exacta, digo, a lo mejor hoy domingo vuelvo a hacerlo, Pero a lo mejor entre semanas, si se me posibilita el chance de pintar un rato, igual vuelvo a hacer transmisiones. Y fue muy agradable para mí. De entrada, porque hubo mucha respuesta. No esperaba que hubiera gente ahí que se metiera y estuviera en el chat. Y lo cual me emocionó mucho. Y les agradezco a todos los que estuvieron por allá. Fue realmente padre poder estar conviviendo con ustedes. Estar diciendo todas mis tonterías mientras pinto. Y como mencionaba en la descripción, ¿no? Con suerte y me pueden ver hacer alguna estupidez en vivo. Entonces, pues ahí les invito a cualquiera que quiera acompañarme mientras pinto. Ahí estén pendientes de mi canal de YouTube cuando haga las transmisiones en vivo. Y también empecé a probar cómo funcionan otro tipo de transmisiones en vivo, que fue partidas de Kill Team. Y qué mejor manera de inaugurar esto con la partida tan anunciada y tan anticipada que tuve con Edgar Stark, que ya la teníamos muy platicada aquí en el podcast entre los comentarios de que ahora sí nos vamos a ver, un día tal y bla, bla, bla. Pues por fin se hizo y la transmití en vivo desde la tienda de Red Queen. Estuvo muy padre. Digo, me gustó mucho el experimento de hacer la transmisión en vivo. Debo decir que, por ejemplo, el audio fue una bronca. No esperaba yo que hubiera tanto ruido. De entrada fue padre porque se llenó de banda a jugar Kill Team. Los tiraguaches estaban muchos de ellos ahí. Y sobre todo estando Lalo en la sala, pues el nivel de ruido aumenta demasiado. Te mando un abrazote, gordo. Entonces, por el micro que yo llevaba, pues el audio se colaba demasiado, ¿no? No se oía muy bien, estaba mucho escándalo. Pero creo que lo que sí logré es transmitir la sensación del juego, lo padre que es reunirnos entre amigos a jugar. Creo que eso era el objetivo que yo tenía y por lo visto se cumplió. En este caso, la partida, les digo, fue de mis mil hijos contra los orcos de Edgar. Estuvo muy divertida. Intensa, se fue muy rápido realmente. Los orcos empezaron a mientras ellos disparaban y trataban de bajarme a mis pobres marinos, pues hubo caídas de un lado y del otro, pero los poderes psíquicos de mis mil hijos creo que fueron bastante apabullantes para los orcos y al final pues terminaron retrocediendo y retirándose. No limpié la mesa, sino que los orcos, el equipo se rompió después de perder más de la mitad de sus integrantes. Pero bueno, fue una partida sumamente divertida. Fue un gusto conocerte en persona, Edgar. Bueno, ya nos habíamos conocido en los premios de la PAMP, pero fue un gusto jugar contigo. Espero que se repita. Voy a estar procurando ir, no sé si siempre a Red Queen, voy a procurar que sea allá porque me queda bien entre semana. Y también procuraré cada vez que vaya, pues transmitir por lo menos una de las partidas en las que yo esté ahí jugando. Estén pendientes, revisen en la página de Facebook de Red Queen Hobbies and Games. Dense de alta, ahí tiene un grupo. Y ahí es donde voy a estar publicando los días que voy a ir. Digo, también en mi Facebook por si quieren anotarse. Este miércoles que viene, que es 4. A lo mejor voy solo un rato en la tarde porque antes tengo algunos asuntos de trabajo. Pero pues va a ser un gusto que todos los que quieran jugar Kill Team, echar la reta, bienvenidos. Los que quieran aprender, pues también ahí estaremos organizándonos, ya sea yo o alguno de mis cuates tiraguaches que estén ahí. Siempre es con mucho gusto que tratamos de acercar a todos los interesados de la manera más amable y amigable posible al juego. Entonces, dense una vuelta, estén pendientes en mis redes para cuando quieran ir. Y pues también estén pendientes en el canal de YouTube para cuando hayan este tipo de transmisiones. Insisto, estoy muy contento por los que las han visto. Creo que han tenido una buena respuesta. Voy a seguir con este tipo de cosas. Y quiero, ahora que ya se cumple un año que tengo a enfermo por los juegos, que lo solté, pues para el año que entra estoy pensando en hacer más materiales. Entonces, ahorita que empecé con estas cosas en vivo, me gustó. Estoy viendo hasta dónde se puede estirar la liga. Voy a subir una encuesta, yo creo, al Facebook. Pero de una vez les pregunto, ¿a alguien le gustaría ver una partida de Warhammer 40,000 completa? Bueno, por completa quiero decir hasta donde llegue, ¿no? Que pues pueden ser más de 3 horas o algo así. Digo, estoy dispuesto a hacer el experimento de poner la cámara y mientras me pongo a jugar con quien sea que me toque ese día. Y pues díganme si a alguien le interesaría como para hacer el esfuerzo y ver qué se nos ocurre ahí a los tiraguaches y a mí para hacer este tipo de transmisiones. Pero bueno, ahí estén pendientes. Les agradeceré mucho si contestan la encuesta para ver qué otro tipo de materiales puedo ir sacando a fin de que esta comunidad tan chida que está formándose con ustedes, pues seguir manteniendo ese contacto, ¿no? Y que los materiales que haga pues sean del gusto de la mayoría. Y hablando de los materiales y de las cosas que estoy haciendo, pues déjenme presumirles con mucho orgullo, con mucha emoción y mucha alegría, que gané en el concurso que hicieron del Top Golden Meeple de este año como creador de contenidos mexicano de juegos de mesa, lo cual me llena de una alegría enorme. De entrada quiero felicitar al equipo que está llevando a cabo esto. Adrián Álamo, no sé quiénes más estén participando contigo, pero mi reconocimiento por este esfuerzo que están iniciando para integrar de cierta forma la comunidad y todos los que de alguna forma u otra estamos compartiendo algo respecto a nuestra pasión por los juegos, pero también a las tiendas, también a los diseñadores, a mucho que se está haciendo alrededor de los juegos de mesa aquí en México. Pues la verdad, se empieza a ver que no es tan pequeño y tan underground como cualquiera podría creer, ¿no? Hay muchos jugadores, hay muchos creadores de contenidos, hay muchas tiendas. Y pues yo quiero felicitar a todos los que estuvieron ahí en la votación, a todos los nominados. Y bueno, obviamente yo quiero agradecer a todos los que votaron por mí. Me siento sumamente halagado, me siento feliz de haber salido con este primer lugar. Porque este proyecto de Enfermo por los Juegos, pues lo inicié este año con el puro afán de compartir lo que me gusta. Ha sido mucho trabajo. Empecé solo con el canal de YouTube y a partir de mediados de año que saqué este podcast, pues déjenme decirles que ha sido una verdadera chinga, pero que la disfruto mucho. Quiero agradecer de entrada a Doña Enferma y a Enfermita que me aguanten mis desvaríos, que me soportan, que de repente me paso muchas horas encerrado aquí en mi cueva, grabando videos, grabando mientras pinto, preparando los guiones para el podcast, los guiones para los videos. Bueno, no les quiero decir todo el trabajo que esto implica. Y debo decirles que lo hago con muchísimo gusto. No lo hago con un interés de hacerme millonario. Digo, si esa es una consecuencia, sería bastante grata. Pero lo hago con el gusto de compartir. Siempre que puedo, me gusta ayudar a jugadores nuevos que entran y tienen dudas. Y esto era desde que jugaba X-Wing, por ejemplo. En alguna vez participamos en unas sesiones introductorias. Y de hecho ahí conocí a Lalo, por ejemplo. O de ahí viene Lalo. Y el resto fue historia. Y pues para mí siempre es muy agradable compartir esto. Ayudarle a alguien a entrar a un juego. Si tiene una duda y yo puedo resolverlo, lo hago encantado. Y tanto puede ser en los wargames, que es en lo que estoy más metido ahorita. Pero también muchas veces en juegos de mesa. Y si alguien me pide una recomendación y en mis capacidades está darla, con todo gusto. Entonces, pues ese es el espíritu con el que he estado haciendo este proyecto y por eso me emociona mucho haber obtenido este reconocimiento. Me emociona mucho ver que este esfuerzo que estoy haciendo pues se concreta en algo. Sobre todo porque debo decirles que soy yo solo. Bueno, las voces en la cabeza no cuentan, ¿sí? El que trabaja es José Miguel. El enfermo le dice qué hacer. Pero pues estoy solo yo haciendo todo esto, tanto videos como podcast, la edición, la producción de todo lo que estoy haciendo. Pues ahorita por el momento lo hago así y no tengo en el futuro inmediato planes de hacerlo con alguien más, ¿no? O sea, más allá de las colaboraciones que tengo con amigos, y lo cual pues también les quiero agradecer mucho a todos los que han aparecido en alguno de mis videos o de los podcasts como invitados. Tengo intenciones de seguirlo haciendo así y siempre es muy agradable contar con alguno de ustedes. También quiero agradecer con los que he podido participar, en este caso con Quema Madera, por ejemplo, con Punch Games, que hicimos ya un programa, con el Palomazo Podcast y todas las colaboraciones en futuro que puedan darse. Para mí es muy grato convivir y compartir con la comunidad. Y pues bueno, eso es lo que quería decirles. Gracias a todos los que votaron, gracias a los que votaron por mí, obviamente. Y felicidades al resto de la comunidad, a los otros nominados y que pues en los lugares que fueron quedando. Es un reconocimiento al esfuerzo que todos hacemos, por lo cual yo les extiendo una felicitación, les mando un fuerte abrazo. Y pues agradezco a todos y cada uno de los que votaron, pero también sobre todo a todos los que escuchan mis programas semana a semana. Más de una persona que me dice: oye, ya quiero que salga tu episodio, oye, me gusta escuchar cuando vas diciendo esto. En fin, no saben realmente lo que para mí significa eso. Y es con ese gusto que sigo haciéndolo, que sigo grabando, que sigo viendo qué otras cosas hacer. Porque al final, pues es por y para ustedes que están del otro lado de este micrófono, que escuchan las tonterías que digo, que ven las cosas que publico en el YouTube. Y en fin, pues a seguirle adelante. Muchas gracias a Top Golden Meeple por haberme considerado y gracias de nuevo a todos los que votaron por mí. Es un orgullo. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Fueron tiempos de guerra, tiempos de turbulencia, tiempos donde nobles guerreros buscaban mantener la paz, tiempos donde surgió un oscuro líder que sometió a toda una galaxia a su voluntad a través de un imperio todopoderoso, tiempos de grandes batallas entre flotas y de audaces pilotos combatiendo para conseguir sus objetivos, tiempos de granujas, de cazarrecompensas, de pillos que hacían todo lo que estaba en sus manos para buscar la riqueza. En fin, los tiempos de Star Wars. Esta saga ha marcado la vida de millones de fans en todo el mundo porque nos abrió la imaginación, nos invitó a soñar con cosas más allá de la vida cotidiana. Nos presentó a los Jedi, nobles guerreros con estas increíbles espadas de luz. Nos presentó combates entre desde veloces cazas hasta imponentes naves capitales. Y nos presentó a personajes que fueron la delicia de todos en su momento. Por su estética, por las historias que después se fueron desarrollando alrededor de ellos, pero a final de cuentas, todo surgió en estas películas. Ya había yo comentado que diciembre iba a ser mes de Star Wars, porque se estrena el episodio 9, es la última película, es la que cierra las trilogías de Star Wars con los personajes que surgieron en el 77 y que vimos en los otros 8 episodios, este año concluye. Y si bien esto ha sido muy controversial entre los fans, muchos de mis amigos muy queridos y muy fans de Star Wars aborrecen las nuevas, por razones muy justificadas, no estoy diciendo yo que estén mal. Y bueno, generaciones nuevas que apenas lo van conociendo y lo están disfrutando mucho. O casos como el mío, que yo disfruto Star Wars por todo lo que me representa, por todo lo que significa para mí. Y entonces, aunque hay películas que en verdad no me han gustado, o que por lo menos se me hacen más aburridas que otras, o tengo mis temas con las más recientes, sin embargo, lo sigo disfrutando. Sigo disfrutando como niño cuando se escucha la fanfarria, la pantalla se pone negra y se ve el logo de Lucasfilm. Bueno, para mí en ese momento me desconecto de la realidad y todo lo que sucede a mi alrededor es Star Wars. Siempre que inicia una película y entra una nave espacial, pongan atención a ese detalle, todas las películas empiezan con una nave espacial entrando a cuadro, por si no se lo sabían. Pero en fin, es un pilar de mi vida ñoña, de mis cuestiones geeks, antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier otro universo de ficción, está Star Wars. Así crecí, eso fue con lo que me fui nutriendo y eso fue lo que definió muchos años de mi vida, ¿no? Déjenme platicarles que yo en algún momento de mi vida estuve en el club de fans de Star Wars en la Ciudad de México, en tiempos donde no había internet, por ejemplo, donde lo que había era pues ahí el contacto que se iba dando entre revistas, en las incipientes convenciones que había en aquel entonces, les estoy hablando del 96-97 más o menos. Entonces ahí tuve el gusto de conocer a muchos grandes amigos, mucha gente que me impresionó, compartían este fanatismo, incluso a niveles mucho más altos que el mío, ¿no? O sea, a mí me veían raro en mi familia y mis amigos de que, ay, el loquito de Star Wars. Y yo les decía, ja, espérame, deberías ver a mis otros cuates, ¿no? Y por ejemplo, ahí estaba Mau, estaba Quique, estaba... bueno, Andrés no me acuerdo si lo vi en el club, pero estaba Armando, estaba Alonso Vilchis. Había mucha gente que fui conociendo en esa época, donde me di cuenta que pues no estaba yo solo, que esta pasión que sentía la compartían muchos más. Pude conocer las colecciones de algunos de ellos y me dejaba impresionado. Cada quien tenía una perspectiva de lo que era Star Wars para él. Tuve la enorme dicha de ver el episodio 1 con ellos, y no tanto porque la película fuera buena, realmente no me gustó desde el principio. Pero fue una época donde vi resurgir Star Wars de la nada, de que hubiera muy pocas cosas a las que pudiera tener acceso. Empecé a ver Star Wars por todos lados, y pues ustedes imagínense la emoción de ser una cuestión de nicho, un nicho muy cerrado, donde tenías acceso solo yendo a tiendas especializadas, como era Space Gallery, como era Comic Sim, lugares por el estilo, ahí en el Bazar de Pericuapa, donde tenías a cuentagotas los materiales, que de repente vas a la tienda de la esquina y te ves rodeado de eso que tanto te apasiona. Yo me compraba refrescos, me compraba pan dulce, me compraba todo lo que tenía a la mano para coleccionar las tarugadas que venían de ahí a Star Wars, y todavía conservo muchas de esas cosas. Déjenme decirles que aún incluso conservo los empaques. Están guardados bien para no llenarse de cucarachas, ¿no? Pero fue una época realmente mágica. Y les decía, fui a ver el episodio 1 con ellos. Y créanme, la sensación de una sala de cine llena de fans cuando empieza Star Wars, se puede escuchar como toda la sala aguanta la respiración en un momento. Entonces, es una sensación única. Realmente, para nosotros que somos fans de algo, el compartirlo de esa manera es algo muy distinto. Claro, después la puedo ver con mi familia, ahora que tengo mi hija, comparto muchas cosas con ella, pero a final de cuentas, pues Star Wars ha tenido muchos momentos muy especiales para mí. Y obviamente, como parte de mi vida, pues son los juegos de mesa, y tengo varios acerca de esta materia. Existen un montón de juegos de mesa sobre Star Wars. A lo largo de la historia, a lo largo de los años que ha tenido esta película, han surgido varios. Y desde los que son juguetes tal cual, hasta los que son muy actuales, que ya son juegos de mesa especializados, como los que conocemos hoy en día, hay una enorme variedad. Me puse a revisar la Board Game Geek, los listados de la Board Game Geek, buscando qué hay de Star Wars. Y encontré un montón de cosas. Desde las cuestiones, les digo, como juguetes que salieron junto con las películas. Y pues que en muchos casos son figuras y que les tienes que aventar una pelotita o algo. Cosas así, juguetes, que les digo. Cuestiones como juegos muy tradicionales. Bueno, juegos lo puedo entrecomillar. Como el Monopoly, que encontré que hay 7 versiones de Monopoly de Star Wars. Hay 3 versiones de Risk de Star Wars. Hay 3 estrategos de Star Wars. Además está el Clue, está un Jenga, hay Tribal Pursuit, hay Yahtzee, hay juego de Angry Birds de Star Wars. Obviamente hay ajedrez, hay dominós, hay memoramas, hay distintas cosas así, que obviamente no pienso reseñar aquí porque, bueno, pues no es el perfil que le doy a este programa. Pero también hay varias cosas que están más en el anecdotario porque pues ya no están disponibles en el mercado, como el viejo juego de Decipher de cartas de Star Wars que ya he platicado en otras ocasiones y el cual conservo con mucho cariño por los mismos recuerdos que me trae, así como lo que les digo del episodio 1, así es lo mismo este juego de cartas. Tengo todavía muchas cartas de aquella época, las tengo almacenadas, porque ese juego era muy padre para mí. Tiene muchísimos años que no lo juego, obviamente. Sé que por ahí algunos de mis amigos lo tienen todavía. Saludos Rick, Wicho, Andrés creo que también lo tiene. Y a lo mejor un día de estos, quién sabe, si nos organizamos para jugarlo, sería realmente algo por pura nostalgia, pero me divertiría bastante. Pero de esos tiempos para acá, han habido cosas interesantes como juegos de miniaturas, el que salía de Wizards of the Coast, por ejemplo, que así se llamaba Star Wars Miniatures, que duró durante bastante tiempo, hubieron muchas expansiones y eran muy padres. Había desde la clásica de los Stormtroopers, Vader, los rebeldes y demás. Y empezaron a sacar vehículos. Hay por ahí una TAT, que yo nunca tuve obviamente, pero que lo vi. Gontola lo tiene en su tienda. Saludos Eric, si llegas a escuchar esto. Y están muy padres esas cosas. Eran muy, muy bonitas las miniaturas. No tenían un detalle espectacular, pero fue muy padre volverme a encontrar con ese tipo de cosas. Y darme cuenta que en el universo de los juegos de mesa, en el que yo estaba pues más o menos entrando, pues había este tipo de cosas especiales de Star Wars. Hay otras ondas raras como uno que se llama Pocket Model. No sé si alguien de ustedes lo conozca, ahí se los dejo de tarea. Pero los viejos se acordarán que en alguno de los reestrenos de la trilogía original o cuando salió el episodio 1, en el pan Bimbo en particular, en los pan dulce, venían estas tarjetas de plástico grandes con diseños de naves. Y tú sacabas las piezas, eran piezas para hacer vehículos, para hacer personajes en algunos casos y cosas por el estilo. Seguramente, insisto, más de uno recuerda estas cosas. Bueno, pues resulta que hay un juego de eso, que se llaman Pocket Model, que son de un tamaño más pequeño, venían en sobres, en boosters, y venían ahí las para hacer naves. Resulta que un día estaba el enfermo recorriendo las calles del centro, ahí por donde venden la fayuca y cosas así, por República de Colombia y demás. Iba con Doña Enferma y Enfermita, no me acuerdo qué cosas estábamos buscando. El chiste es que estábamos en una calle que es una delicia porque tienen montones de juguetes raros. De cualquier clase de figuras de acción, de cosas que no encuentras en cualquier lado, ahí estaban. Creo que estábamos buscando unas Monster High para la Navidad o algo por el estilo. El chiste es que caminando por ahí, deambulando entre los puestos, mis agudos sentidos, de repente volteé de reojo y no les estoy exagerando, en el piso, en un puesto, así sobre un tapete o algo, había unos sobres que decían Star Wars. Ya lo que fuera, no sé, pero me llamó la atención. En un momento pensé que a lo mejor eran del viejo juego de The Cipher. Dije, ay, mira, cartitas. Pero de repente vi que decía Star Wars TCG. Yo dije, ¿qué es esto? Me acerco a verlos. Se sentía grueso el sobre. Se veía que traía bastantes cosas. Y pregunto, ¿cuánto? No, pues 20 pesos. Ching, su madre, dame todos, ¿no? Eran como, nada más había como 5 o 6 sobres. Y los guardé en la mochila y hasta que llegué a casa me di cuenta que eran esto precisamente. Las cartas de plástico para armar modelos. Se me hizo rarísimo, jamás lo había escuchado, jamás lo vi aquí. Y entonces empecé a armar los modelos, estos son de Clone Wars. Tengo algunos vehículos de los separatistas, algunas naves de los clones y demás. Y realmente ni siquiera me puse a buscar las reglas porque pues nadie más lo tiene y tengo yo muy pocas navecitas como para decir voy a organizar una partida. Pero se me hizo muy interesante. Entonces ahí platíquenme a ver si alguien más conoció o compró esto, porque se me hizo bien loco, la verdad. Sobre todo por esta cuestión de que inmediatamente me remitió a lo que publicaba, a lo que salía en el Pan Bimbo, y que muy probablemente pues hubieran estado vinculados, que a lo mejor Bimbo compró, de alguna forma adquirió los diseños y simplemente los hicieron más grandes para incluirlos en sus promociones. Pero en fin, son de esas cosas raras que me he encontrado en el mundo de los juegos. Pero bueno, dejando el callejón de los recuerdos y pasando a la época actual, hoy en día hay varios juegos contemporáneos que tienen que ver con Star Wars. Y como ya he mencionado en otros episodios, que hay juegos que pueden ser de miniaturas, que pueden ser de tablero, que pueden ser de cartas y demás, hay prácticamente para todos los gustos. Cada tipo de jugador puede encontrarse alguno que le dé gusto. Claro que si estás en mi situación, como muchos de los que conozco, pues vas a procurar comprar de todo, porque eres fan antes que otra cosa y eres más acumulador que gamer en algunos casos. Pero bueno, entre la lista que investigué, me encontré que actualmente hay 14 juegos que van del 2012 para acá más o menos, de Star Wars, en distintos formatos. La mayoría de estos son de Fantasy Flight Games, porque son quienes tienen la licencia actual de Star Wars. Y bueno, hay un tema con los juegos de Fantasy Flight Games. El otro día que estaba en Red Queen, alguien había surgido el comentario que estos juegos no son muy amigables, a lo mejor, a primera vista. Si tú estás presentándole juegos a un público nuevo y le sacas un Carcassonne, una cosa por el estilo, donde son unas cuantas fichas y unos monitos, a que si abres una caja enorme de Fantasy Flight que trae un tablero, chingos de cartas, dados extraños, cartas chiquitas, cartas grandes, miniaturas y todo, puede ser un poco apabullante. Realmente estos juegos a lo mejor ya son para jugadores un poco más entrados, pero también hay alternativas para jugadores que son fans de Star Wars y no quieren meterse en una experiencia tan complicada. Ahora, que no por eso les digo que no valgan la pena los de Fantasy Flight. Tengo varios de esta lista que está aquí, ahorita los voy a ir desmenuzando un poco. Yo tengo muchos de ellos y la verdad los he disfrutado todos. Pero bueno, entremos en materia. ¿Qué tipos de juegos puedo encontrar hoy en día de Star Wars en el mercado? Empezando por juegos de tablero, juegos de mesa estándar, sin meternos en más complicaciones. Hay precisamente un Carcassonne de Star Wars. La verdad, ni lo he visto, no lo he tenido en las manos y nunca me atrajo demasiado. Para las cuestiones de un universo, de una marca que a mí me guste, pues prefiero los juegos que están desarrollados ex profeso, que son precisamente, como comentaba en el programa de juegos temáticos, que te buscan transmitir la experiencia, sumergirte en el universo de Star Wars, y no jugar un juego que ya tengo, pero con otros colorcitos, otros monos pintados. Les decía yo, el ejemplo es pues, un dominó. Cuando hay una película nueva de Disney, siempre aparece un dominó y siempre aparece un memorama y alguna cosa por el estilo. Y a mí se me figura que es el mismo caso. No estoy juzgando si el juego sea bueno o malo, porque no lo he probado, entonces no puedo decir si es simplemente pegarle stickers de otra cosa al de Carcassonne o realmente tengo una experiencia propia que aporte. Pero bueno, hay un juego de Carcassonne de Star Wars. Hay una versión de Timeline de Star Wars. Timeline es un juego bastante divertido y ágil, que son pequeñas cartas que traen un concepto y tú los tienes que ir acomodando de acuerdo a las fechas en las que crees que se desarrolló esto en relación a las anteriores. Entonces vas poniendo las cartas antes o después de las otras que hay ahí. No he jugado el Star Wars y yo creo que este a lo mejor puede ser uno que no tenga problemas en adaptarse porque simplemente pues, son líneas de tiempo, ¿no? Habla de sucesos. Entonces creo que este no cambia la experiencia del juego, simplemente es tener cartitas de Star Wars. Hay un Love Letter, que yo no he jugado Love Letter, la verdad no es un juego que me haya atraído, pero bueno, ahí hay una versión de Star Wars para quien le interese. También hay un Labyrinths, que es un juego de Ravensburger, si mal no recuerdo, donde tienes que recorrer un laberinto e ir recolectando, bueno, en la versión original, tienes que ir recolectando ingredientes para hacer hechizos. Y pues sacaron la versión de Star Wars, que insisto, lo mismo, pues no se me hace algo que aporte. Pero no la he jugado, no les puedo decir si es buena o mala. Y también, en juegos así de tablero, hay uno de Fantasy Flight que se llama Empire vs. Rebellion, que es un juego chiquito, es una caja muy pequeña, y que sí es una experiencia dinámica, no es tan complejo como los juegos grandes de Fantasy Flight. Es un juego para dos personas, es un juego rápido que puede ser como filler. De hecho, yo me lo llevaba a los torneos de X-Wing para, entre partidas, pues de repente jugar un poco con alguno de mis amigos en lo que nos tocaba nuestro nuevo turno, ¿no? Y ya lo mencionaré más adelante en algunas de las recomendaciones del mes. Y hay otros dos de Fantasy Flight, que son juegos de mesa a secas, sin ponerles otra clasificación, que es el Rebellion, que este juego sí es un peso pesado, donde dos jugadores, bueno, se supone que puedes jugar hasta cuatro, pero por equipos. Y en este juego uno es el Imperio, otros son los rebeldes, y es un juego asimétrico. El Imperio tiene todos los recursos, tiene enormes flotas, tiene grandes ejércitos, y tu objetivo como Imperio es encontrar la base rebelde y destruirla. Por otro lado, los rebeldes son menos los recursos que tienes, te tienes que valer más de la astucia de irte escondiendo, de ir consiguiendo apoyo a la causa, y obviamente pues de utilizar tus héroes para conseguirlo. Entonces tienes a Luke, tienes a los generales rebeldes, tienes a Han, tienes a Leia, tienes a Chewbacca, en fin. El juego está muy interesante, es muy divertido, es mucho de pensar, es muy estratégico, es un juego que dura mucho y tiene un montón de componentes, pero vale la pena. Y hay otro que es muy reciente, que acabo de jugar hace poco, que se llama Outer Rim, que me gustó bastante porque este está enfocado en los cazarrecompensas y en los contrabandistas. O sea, Han Solo, Lando Calrissian, Boba Fett, IG-88, Dengar, todos estos personajes. La mecánica del juego es ir recorriendo el tablero buscando objetivos, buscando misiones, ya sea traficar algún tipo de mercancía de un planeta A a un planeta B, o cazar una recompensa. Recibes una carta donde te indica tal personaje está buscado y entonces puedes ir por él al planeta tal y capturarlo y entregarlo en tal lado y te llevas recursos. Está muy padre porque pues trae a todos estos personajes muy emblemáticos, y lo divertido es que si eres tal cazarrecompensas, juntes dinero para comprarte tu propia nave, la de ese personaje, y entonces tienes ventajas, tienes mejor ataque porque hay combates contra otras naves, hay combates cuerpo a cuerpo. En fin, es un juego que está bastante entretenido, muy atractivo. Y pues con lo que comentaba, ¿no? En este estilo de Fantasy Flight, pues es una mesa llena de fichas, de cartas de distintos tamaños y colores, de un tablero elaborado y vistoso. En fin, es un juego que a mí se me hizo bastante divertido. Pero bueno, también para los que somos aficionados de aventar dados y combatir con plástico, pues el juego que empezó toda mi incursión en los wargames, que es el X-Wing Miniatures Game, el cual ya lo he mencionado en otras ocasiones, varios de mis amigos los conocí ahí jugando ese juego, y es sumamente entretenido. De entrada yo entré por el factor de coleccionismo. La cantidad de naves disponibles, que fue creciendo como el juego se ha desarrollado, pues son modelos padrísimos, son modelos muy vistosos, tanto del Imperio como de los rebeldes, y después se fueron agregando naves de cazarrecompensas, de contrabandistas. Ahora hay de los episodios anteriores, entonces tenemos los de la República, tenemos los separatistas, hay de los episodios posteriores, y entonces hay Nuevo Orden, hay Resistencia, en fin. De todo lo que te imagines de Star Wars, ahí están esas naves. Entonces son modelos muy bonitos, y el juego realmente es bastante interesante. Para hacer un wargame es muy fácil ingresar. De entrada las naves ya vienen pintadas, entonces no tienes que llevarte ningún trabajo de hobby, sino simplemente comprar lo que te interesa y empezar a jugar. Las reglas tienen su nivel de complejidad, pero no es nada del otro mundo, ni es nada que te implique horas de estar acomodando una mesa, partidas interminables, ni nada como son Warhammer y ese tipo de cosas, sino que son juegos muy dinámicos, aproximadamente de una hora promedio las partidas, y solo necesitas poquitas naves, ¿no? En general se juegan entre 3 y 5 promedio, no se ocupan muchas, Y el juego es muy divertido y muy dinámico, entonces altamente recomendable. Ya lo he mencionado en otras ocasiones. Pero también hay una versión de Wargame un poco más densa que se llama Armada. En este caso no es con naves chiquitas, es con naves grandes. Y uno de los enormes atractivos de este juego precisamente son esos. Están los destructores estelares, las naves del Imperio, los Destroyers, que son unos modelos preciosos y hay de distintos tamaños. No solamente es el típico que se ve en las películas, que ese es el Imperial Class Star Destroyer, sino que también hay unos que son más pequeñitos, que es el Victory Class. Están los Interdictors, están, bueno, X cantidad de vehículos. También por el lado de los rebeldes, obviamente, están las fragatas, están las corbetas, como la nave en la que escapa la princesa Leia, el Tantive IV. Bueno, esas naves están y han sacado diseños nuevos, han ido renovando el juego. De hecho, de lo último que vi que me llamó bastante la atención es el Superdestructor, la nave esta de Darth Vader que es gigantesca, que cuando ven el Imperio contraataca, que se ve una flota, una formación de destructores y de repente se empieza a oscurecer porque los va tapando uno más grande. Ese se llama Ejecutor. Y bueno, ese ya sacaron una versión, no a esa escala obviamente porque pues, no cabría en una mesa, pero sí apareció ese modelo, el cual está muy chido. Y este juego es más estratégico, es más de combate entre flotas, entonces tienes que planear tus órdenes con mucha anticipación. Como buen almirante, pues tienes que leer el campo de batalla y a tus oponentes. Entonces vas planeando tus órdenes, tanto del movimiento de la nave, de los disparos, del lanzamiento de escuadrones, cosas así. Es más complejo que X-Wing, es más elaborado, pero de la misma forma es muy divertido. Les mando un saludo a la comunidad que juega Armada, que no son tantos, pero son... no son muchos, pero son machos. A mi amigo Huicho y a todos los que todavía le siguen entrando a ese juego, vale mucho la pena también si les gustan las naves. Y el más reciente, que es el Star Wars Legion, y este es un juego, pues, tirando las escaramuzas, juegas con algunos cuantos modelos, y lo mismo, están las facciones del Imperio, están los rebeldes, ahora ya también están los separatistas y la vieja república. Los modelos están muy bonitos, con lo que mencionaba al principio del programa, de materiales, estos son como de resina, pero sin embargo los acabados son muy buenos, el diseño de los modelos se me hizo muy padre. Y el juego, debo decir que no lo he podido jugar, por cuestiones de tiempo, pero es parte de mis propósitos para el próximo año empezar a entrarle ya en forma Legion. Porque insisto, todos los vehículos, los distintos personajes y demás, están muy atractivas las miniaturas. Entonces voy a procurar dedicarle un poco más de tiempo porque tengo muchas ganas de empezar a jugar Legion. Y hay algunos otros juegos que podemos llamar coleccionables, que no entran en los wargames, pero sí son de estos juegos que vas comprando expansiones para aumentar el tamaño del juego, para aumentar la experiencia, tener distintas misiones, distintos personajes disponibles y demás. Uno de ellos es el Star Wars Living Card Game, juego de cartas, con el cual déjenme decirles que es creo que el que empezó mi debacle, porque ya les mencioné, yo jugaba el juego de The Cipher, pasaron muchos años y ya se quedó en el olvido, pero cuando vi que Fantasy Flight sacó un juego de cartas de Star Wars, inmediatamente me recordó esos tiempos y dije, pues lo voy a comprar a ver qué tal. Entonces compré la caja y me di cuenta que no tenía nada que ver, pero que igual estaba interesante. Este juego es uno contra uno. De entrada estaba el Imperio y los Rebeldes, aunque han ido saliendo facciones nuevas. Y lo interesante es que no se compone de boosters. El sistema de juego no es de que compras sobrecitos esperando que te salga la carta rara, sino que las expansiones son paquetes, una caja, donde vienen todas las cartas de la expansión que corresponden a cada una de las facciones y que dan nuevos personajes, nuevos poderes y cosas así. El juego es interesante, el formato se me hizo atractivo, porque tú vas escogiendo sets de cartas que incluyen un personaje, un poder, un lugar, un vehículo, cosas así, que es todo un kit, todo un set completo, y tú eliges tu lista a partir de N número de sets. Y obviamente con eso pues vas construyendo estrategias. Han salido muchas expansiones. Les digo, había expansiones menores que son cajitas. De repente salieron unas cuantas expansiones mayores, donde entraban ya cazarrecompensas, donde salían misiones nuevas y demás. No pude seguir jugando este juego porque no encontré muchos jugadores con los cuales entrar. De hecho, la historia va así. Cuando yo empecé en este juego y me entero que un día el duende organiza un torneo o pretendía organizar un torneo del juego de Star Wars, dije, ay, pues yo quiero ir. O sea, se me antojó el ir a competir. Digo, no sabía si me iba a llevar yo algún premio, pero sí conocer más jugadores con los quienes poder practicarlo, porque les digo, yo compré el juego, pero ninguno de mis amigos lo compró, entonces intentaba yo jugar con Terror o con Bardo y pues medio le pescaban, pero no es lo mismo con este tipo de juegos que tú tengas tus propios mazos para que desarrolles tus estrategias, a que de repente un amigo te preste unas cartas y diga juega con esto y tú no sabes bien a bien cómo funciona, ¿no? Entonces el chiste es que voy al torneo este y resulta que solo habíamos dos personas, Enrique y yo, y en aquel entonces Víctor, que trabajaba en la tienda del duende, y bueno, que paz descanse, y resultó que no se hizo el torneo, pues no hubo quórum, se pospuso, para la siguiente fecha pasa lo mismo, no hay quórum, realmente éramos solo tres. Y hasta fue de que, pues, ¿qué hacemos, no? Pues ya entre los tres hagan el torneo y, pues, jueguen ustedes y diviértanse, ¿no? Me llevé un mat, un tapete de juego aquella vez, de participación. Pero lo interesante fue que en la primera fecha que no hubo torneo, y fui para allá, estaba Eric de Wontola y me convenció de comprar un starter de X-Wing. Me lo vendió tan bien, vaya, y no me lo vendió porque lo estuviera vendiendo, porque no es su tienda. Pero me convenció de comprar el starter del juego de X-Wing. Y pues para no irme con las manos vacías aquel día del torneo, dije, pues me llevo el paquetito a ver qué tal. Y de ahí ya desencadenó todo. Empecé a jugar X-Wing, empecé a ir a los torneos, empecé a conocer a mis amigos con los que juego actualmente. Y bueno, por eso digo que con el juego de cartas de Star Wars empezó mi debacle. Y adicional a ese, hay uno que se llama Imperial Assault, que igual de Fantasy Flight Games, que es como una versión de Descent. Es más o menos el mismo sistema de juego para los que no lo conocen. La idea me recuerda mucho a un juego de rol, pero muy dirigido. Actualmente incluso creo que se puede jugar con una aplicación controlando a los villanos y el resto de los jugadores siendo héroes, o con un Game Master que controla al Imperio y el resto de los participantes son rebeldes. Tú tienes personajes que conforme vas avanzando en las misiones, cada partida es una misión, trae un mapa establecido con objetivos, con los enemigos a los que te vas a enfrentar y demás. Por eso les digo, es como un rol, pero muy acotado, diseñado para que pues, funcione de esa forma. Y tú con los personajes que juegas vas aumentando de nivel, adquiriendo nuevos poderes, adquiriendo equipo. Y para este juego han ido saliendo muchas expansiones que son nuevos personajes, nuevos escenarios y obviamente pues misiones que se van agregando con cada uno de ellos. El juego se me hace muy interesante, este no lo tengo yo porque en el momento en que salió yo estaba muy metido en X-Wing y no podía entrarle a otro juego que implicaba gastar mucho y dedicarle tiempo que pues como pueden ver hasta hoy en día no tengo para meterme en todos los que yo quisiera. Pero para quien guste de este tipo de experiencias, insisto, juegos de rol, juegos de misiones, el Imperial Assault es una muy buena alternativa. Y por último, en este rubro de juegos coleccionables, está el Star Wars Destiny, el cual compré y no he jugado más que una vez, y obviamente a medias, pero que me llamó mucho la atención porque es de daditos. Es de la época en que surgieron los Dice Masters. Para los que no los conocen, son juegos de dados que, bueno, acompañados de ciertas cartas que representan personajes. Cada personaje tiene un número de dados y todos son dados personalizados, al color, con emblemas y demás del personaje. Entonces es muy padre porque juegas con un montón de dados y haces combates entre superhéroes de Marvel, de DC, de mil y un cosas que han salido. Y este fue como que la respuesta de Fantasy Flight a los Dice Masters, donde es lo mismo. Tienes un mazo de personajes, de armas y de eventos que se van resolviendo con dados de cada uno de ellos, ¿no? Cada personaje tiene sus propios dados que tiene sus acciones, que si combaten, que si activas la fuerza, que cosas por el estilo. Entonces es muy vistoso, los dados son muy bonitos, aunque no me terminan de encantar que lo que traen son calcomanías, a diferencia de los de Dice Master que sí son grabado, pero bueno, son dados grandotes de colores y vistosos. Y han salido muchas expansiones, el primero de Destiny eran de hecho del episodio 7, que eran los starters, eran de Kylo Ren y de Rey. Y han ido saliendo expansiones ya con personajes de las trilogías clásicas y demás. Así que pues vale la pena también echarle un ojo si alguien tiene este gusto enfermizo como yo por los dados. We'll be right back. Y bien, pues ya vámonos porque aquí espantan, ya me llevo un ratote grabando. Lo que quería era compartirles en este episodio mi gusto, mi experiencia con Star Wars y lo padre que ha sido para mí poder transportar esa gran pasión que tengo, aterrizarla en el universo de los juegos de mesa, ¿no? Que también es parte de todas estas cosas que me enloquecen y que a final de cuentas por eso soy el enfermo. Como les mencionaba, este mes voy a estar recomendando únicamente juegos de Star Wars. Si alguno de ustedes tiene uno de ellos en mente, pues avísenme para que sea el siguiente que reseñe. El día de hoy voy a empezar con Rebellion. Nos vamos con un peso pesado. Como les mencioné hace un momento, es de Fantasy Flight Games y es una cajota enorme. Creo que es de los juegos más grandes en cuanto a caja, en cuanto a volumen que tengo. Porque déjenme les platico que tiene más de 150 miniaturas. Son chiquitas, eso sí. Y hay locos como yo que, bueno, justamente antes de entrar al Warhammer, empecé a pintarlas y por el Warhammer las dejé a medias. Pero del lado del Imperio, por ejemplo, trae 3 estrellas de la muerte, 2 completas y una en proceso de construcción, así como está en Endor, en el Regreso al Jedi. Trae destructores, Star Destroyers, trae Super Destroyers y trae naves chiquitas. Del lado rebelde tiene el cañón de iones orbital de la base de Hoth, el que es un cañón redondo, es una chichi. Tiene los generadores de escudos para la base, tiene igual algunas naves grandes, pero no tantas. Las fragatas Nebulón, los Corvettes, creo que trae también por ahí un Mon Calamari Cruiser. Y trae tropas, trae tanto troopers como Stormtroopers como tropa rebelde. Bueno, pero ¿de qué va el juego? Porque estoy divagando. El juego es un tablero muy grande donde representa a los distintos sistemas de la galaxia, donde en uno de ellos está ubicada la base rebelde. El Imperio obviamente no sabe, y tu objetivo es encontrarla y destruirla. Los rebeldes, por otro lado, tienen que conseguir influenciar en los distintos sistemas. Cada sistema se va marcando hacia qué lado apoya. Los rebeldes, por medio de ciertas misiones que tienen sus cartas de objetivos, pueden ir inclinando las lealtades de un planeta hacia la rebelión. El Imperio, por otro lado, por el uso de la fuerza, puede ir cambiando esta situación y jalando los planetas al orden. Lo interesante aquí es que si el Imperio, por ejemplo, vas y sometes un planeta por la fuerza, son planetas que no te aportan recursos. Tienes que mantener el orden sin llegar a una ocupación militar para que los planetas te aporten recursos. El Imperio cada turno va produciendo naves, va produciendo tropas que necesitas ir distribuyendo en los planetas, ya sea para pagar focos de rebelión o para tratar de encontrar la base rebelde. Y los rebeldes, por otro lado, les digo, tienen menos tropa, tienen menos recursos, pero tienes más personajes que puedes ir mandando en misiones para conseguir aumentar tu influencia en la galaxia. Al final, después de N número de turnos, los rebeldes van a ir consiguiendo puntos conforme más influencia y apoyo consigan. Los imperiales van a ganar si encuentran la base y la destruyen. Es un juego altamente estratégico, muy vistoso. Como les mencionaba yo, los juegos de Fantasy Flight tienen chingos de componentes. La parte de las miniaturas lo hace súper atractivo. Y es un juego que va a durar varias horas. Entonces, no lo compren esperando que sea un juego rápido entre varias personas, porque aunque dice que puede ser de 2 a 4, si juegan 4, pues uno debe ser el comandante, digamos, y el otro es el apoyo. De hecho, creo que lo que establecen las reglas es que uno maneja flota y otro tropas, por ejemplo. Pero en realidad, pues te vas a llevar una experiencia muy incompleta. Lo divertido, lo interesante es que controles todo lo de tu bando y lo mismo tu oponente. Realmente es muy divertido, insisto, es complejo y es elaborado. Es para quien le gusten los juegos de mucho pensarle, de estarse muchas horas ahí analizando muchas opciones. Y también, obviamente, que te guste controlar varios aspectos. Tienes que administrar muy bien tus tropas, elegir muy bien tus misiones, ya sea para que si eres rebelde trates de conseguir convertir planetas, y si eres imperio, pues no disemines demasiado tus tropas como para que, no llegado el momento que encuentres la base, pues no tengas la fuerza suficiente para destruirla, ¿no? Así que esta es mi primera recomendación de la colección de Star Wars que tengo, Rebellion de Fantasy Flight Games. Y bueno, ahora sí, con eso termina el programa. Una vez más, muchas gracias a todos los que votaron por mí para el Top Golden Meeple, muchas gracias a los organizadores y especialmente y sobre todo, muchas gracias a ti que me escuchas cada semana, que me dedicas un rato de tu tiempo y me permites acompañarte en tus actividades diarias y de esta forma irte enfermando un poco más en este mundo de los juegos de mesa. Gracias por todo y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.